gracias a Dios en la barriga estamos bastante bien con el tema trabajo, hay bastante, así que estamos contentos. Sí, dentro de todo en la barriga no tenemos la desocupación que hay en otro lugar de tal vez del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Aunque ha habido un pequeño crecimiento a nivel nacional también en la industria de la construcción. Bueno, en la barriga nos vamos manteniendo, a pesar de que algunas obras están paralizadas, ¿no es cierto? Hay públicas, pero igual dentro del ámbito privado se está trabajando bien, y también en la parte de obra pública tenemos el ensanche de la 226, la autovía, que da trabajo a bastante gente, ¿no? No, yo interpreto que si continúa con el ritmo que va, más que nada en el ámbito privado, que la mayoría de la gente invierte, en vez de poner un banco, lo invierte en ladrillos, que es más seguro posiblemente, ¿no es cierto? Se están haciendo, pues usted hace una recorrida por la ciudad, verá que se están construyendo mucha cantidad de esos departamentos, duple y demás, ¿no? Pues ahí satisface dos cosas, la necesidad de vivienda para la gente que puede adquirir ese tipo de vivienda, y también mano de obra para nosotros y también para los comercios que abastecen a dicha obra, porque es todo local.